Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 155 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 9 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En el especial del día para Noticiero Identidad, tenemos la presencia del muralista Pavel Egues. Investigador chileno presentará su libro Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. Más de 5.000 años de cultura asiática a través del cine en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que Benicio del Toro recibe en Cuba premio honorífico de cine. Otra vez ardió el diablo en tradición de Guatemala. Tradición silletera reconocida como Patrimonio Cultural de Colombia. Y Evo Morales celebró designación de La Paz como Ciudad Maravilla. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día de la Informática. Además, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El laureado actor y productor puertorriqueño Benicio del Toro recibió en Cuba un premio coral honorífico concedido por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El presidente del evento, Iván Girot, entregó el galardón durante una ceremonia en el Cine Yara de La Habana, abarrotado para ver el estreno en el país de Escobar, Paraíso Perdido, el más reciente trabajo del intérprete. Del Toro asumió el papel con el profesionalismo que le caracteriza y la misma seriedad puesta en Sospechosos Habituales, Traffic, Sin City, Snatch y Che, el argentino, filmes por los cuales ganó popularidad y numerosos premios. Guatemala. Muñecos semejantes al diablo y desechos alojados en las casas de los guatemaltecos ardieron otra vez como símbolo de purificación para celebrar la victoria del bien sobre el mal, según la tradición. Por su parte, los bomberos estuvieron en alerta institucional por esta actividad, en la cual cientos de guatemaltecos de todo el territorio nacional carbonizaron las figuras alegóricas a Satanás. Las ventas de diablitos aumentaron previo a la conmemoración. Los precios oscilaron entre 10 quetzales hasta 1.500, en dependencia del tamaño y diseño de las obras realizadas por artesanos. De acuerdo con la creencia religiosa y pagana, aparte de la quema, se debe rociar con agua bendita los rincones de las viviendas y barrerlas a partir de las 6 de la tarde para enviar a Lucifer al infierno. El origen de la ceremonia se remonta al siglo XVI, durante la época colonial. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Identidad.

Paraguay, Uruguay, decenas de miles de jóvenes en especial, fueron torturados, fueron desaparecidos, y esa memoria de alguna manera la recordamos. En el caso del Ecuador, la Comisión de la Verdad también investigó graves casos de violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad. De alguna manera, el arte, al no ser un testimonio sociológico ni historiográfico, sino más bien expresivo desde el punto de vista de la pintura, este homenaje es eso, es decir, poner en la ciudad de Quito un enorme mural emblemático, simbólico, frente a los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son ahora espacios públicos muy bellos, para que permanentemente esté este signo de trabajar por la memoria, de que no se repitan los hechos que ocasionaron las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que construyamos permanentemente en lo cotidiano esta forma de vivir en tolerancia, en respeto a los derechos humanos y sobre todo en construir una sociedad de paz y de justicia. Pavel, tengo entendido que anteriormente ya se realizó o se presentó un mural grito de los exclusivos, ¿no? Excluidos, perdón, de los excluidos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos en común con este mural? El grito de los excluidos es una gran serie pictórica, muralística, que empecé en el año 99, ha recorrido varios países de América Latina. Es una serie bastante contundente que muestra una visión desde las luchas de los movimientos sociales. Esos gritos por la tierra, por la independencia, por la soberanía, ese grito por la justicia que de alguna manera en los 90 y principios del siglo los movimientos sociales de América Latina transforman también una presencia social, ¿no? Esta obra recoge eso. Y el grito de la memoria tiene esta cosa más específica, que es trabajar sobre estos temas de derechos humanos. Bueno, coméntanos ahora, ¿qué efectos son los que pretende tener precisamente el muralismo en los ciudadanos y concretamente en Quito? Yo creo que el muralismo, como ustedes saben, nació en los albores de la Revolución Mexicana. Esos grandes muralistas como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, entre otros, generaron uno de los movimientos estéticos más importantes de América Latina, que construyeron posiblemente el mayor esfuerzo sobre la identidad. Padre de estos muralistas son nuestros grandes pintores ecuatorianos, que muchos de ellos inclusive compartieron o conocieron a algunos de estos grandes artistas latinoamericanos. En el caso de Osvaldo Guayasamín, convivió, participó en el taller de Orozco. El caso, qué sé yo, de otros muralistas ecuatorianos, de Galo Galecio, de Eduardo Kigman, de alguna manera su pintura no podría ser la misma sin este gran movimiento pictórico que fue el muralismo mexicano. Este muralismo tiene que seguirse recreando. A principios del nuevo siglo, con los nuevos cambios en la historia de América Latina, este nuevo muralismo se ha seguido expresando en varias obras, ¿no? Yo he ejecutado murales desde hace 35 años dentro de esta propuesta, y el mural que lo vamos a presentar el miércoles 10 de diciembre en el Teatro Nacional y luego en la Fiscalía General del Estado es una continuación de lo que se abrió como brecha de este gran muralismo latinoamericano, que busca fundamentalmente una pintura y un muralismo humanista vinculado con lo social, que lucha por las causas más justas de la humanidad, como fue el inicio de estos grandes pintores. Bueno, y a propósito, Pavel, ¿qué significa para ti esto del arte del muralismo? El arte del muralismo yo creo que es vital para la construcción de una convivencia social, ciudadana. Es un arte que no va a la colección privada, no va al museo, es un arte que convive en el espacio público. Es lo que yo he llamado el arte de los comunes, ese arte que puede estar cuando recorremos una ciudad. Y una ciudad no es completa sin esas obras importantes que marquen cada época y cada destino histórico de esta ciudad. Y Quito, que es un patrimonio cultural de la humanidad, no puede quedarse solamente en la época de lo colonial ni lo republicano, sino que tenemos que seguir dotándole de elementos patrimoniales a esta gran ciudad. ¿Es decir que el muralismo se convierte en un soporte de construcción de la identidad de nuestro pueblo? Precisamente, el muralismo como gran vertiente del arte latinoamericano ha buscado siempre eso. No busca adornar los edificios, busca hablar, busca en este caso recordar, hablar sobre la memoria. Y desde ahí esta construcción del muralismo como vital para una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el espacio público. Mira lo importante que esté este mural al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus jardines, donde los jóvenes de varias universidades que rodean a la Casa de la Cultura pueden convivir este espacio público. Bueno, haz una cordial invitación pues a nuestros amigos oyentes para que vengan la fecha, la hora. Les agradezco mucho y quisiera contar con ustedes desde el día miércoles 10 de diciembre a las 7 de la noche en el acto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Contarles que tendremos la intervención de la Orquesta Sinfónica Nacional con un repertorio sobre el tema de los derechos humanos. Y también luego pasaremos al frente a la Fiscalía General del Estado, precisamente al frente de los jardines de la Casa de la Cultura, donde se develará el mural y posteriormente compartiremos con la gente en la Fiscalía General del Estado. Agradecemos la presencia tuya, Pavel, y por supuesto en el especial noticiero Identidad, especial del día. Les comento que Pavel Lewis nació en Quito en 1959, es pintor, grabador, muralista, estudió artes gráficas y grabado en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central. Desde la adolescencia profundizó su formación en los talleres de los maestros Osvaldo Guayasemín y Eduardo Kigman. Tiene en su haber más de 40 exposiciones internacionales. Invitados entonces cordialmente este miércoles 10 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. Unida a la Feria de las Flores, la tradición silletera y sus portadores fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, a propuesta de los propios habitantes de Medellín, quienes aspiran a salvaguardar la costumbre. Anualmente, los pobladores de esa ciudad antioqueña acuden a un peculiar desfile organizado en la localidad de Santa Elena, en el cual se exhiben centenares de plantas florecidas cargadas en silleteras por los seguidores de la antigua práctica. Los campesinos de la zona cultivan desde épocas pasadas más de 80 variedades de flores, las cuales viajan en una suerte de canastas, sujetas a la espalda de los protagonistas de la peregrinación, incentivo del turismo local. Tal proceso data de 1957, cuando los silleteros mostraron públicamente la diversidad florística del lugar y el fruto del trabajo esmerado de los labriegos, utilizado hasta entonces para adornar los altares de las iglesias o las viviendas de algunos compradores. Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la inclusión de La Paz entre las 7 ciudades más maravillosas del mundo y consideró que ese resultado es un reconocimiento a su cultura. Morales también destacó el apoyo del pueblo para que la sede del gobierno fuera una de las ganadoras del concurso internacional. A su juicio, la designación es un homenaje a la cultura y topografía de La Paz, pero también a la generosidad y hospitalidad de sus habitantes. El alcalde paceño Luis Revilla consideró que este título permitirá sentar las bases e implementar una política turística que beneficie todo el país.